En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 29 de abril, 1899. No significa gran cosa, pero un día como hoy nació Duke Ellington. ...29 de abril... ...1926... Un día como hoy murió el doctor Ignacio Lucas Albarracín, fundador de la Sociedad Protectora de Animales e impulsor de la Ley Nacional de Protección de Animales. Es por eso que cada 29 de abril se celebra en la Argentina el Día del Animal. Para todos ellos, vaya mi saludo. ...29 de abril... ...1933... Deseos. A cuerpos hermosos de muertos que no envejecieron, y los guardaron con lágrimas en un bello mausoleo, con rosas a la cabeza y a los pies jazmines, se asemejan los deseos que pasaron sin cumplirse, sin merecer una noche de placer o una mañana luminosa. Deseos. Un día como hoy murió el poeta Constantino Cavafis. Explicar con palabras, de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Alguna vez tal vez me iré sin quedarme, me iré como quien se va. 29 de abril. Un día como hoy, 1936, nació Alejandra Pizarnik. ...29 de abril, 1980... Un día como hoy, murió el mago del suspenso, el director Alfred Hitchcock. ...29 de abril... Un día como hoy, se celebra el Día Internacional de la Danza. Cada artista tiene el orgullo de su arte. Cada artista defenderá siempre el arte cuyo contacto le ha estremecido. Inténtalo, equivócate y comienza de nuevo, pero sobre todo, baila. Jamás dejes de bailar. 29. Es el mensaje de la UNESCO para este día en este año. Ah, y un día como hoy, Constantino Cavafis emprendió su viaje a Ítaca. Usted puede partir también, no se necesitan muchos ahorros. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirle.